están volando y ahora las calles tienen nuevos peinados. Todas las burbujas están volando y el aire se pone picoso a lo alto. Todos los vestidos están volando y parece que las chicas estuvieran bailando. Todos los papeles están volando, la carpeta quedó vacía y su dueño llorando. Viento que se ríe, viento que pasa enredando la ropa colgada en la terraza. Viento que se ríe, viento que pasa mezclando los colores de las calles y las plazas. Todos los sombreros están volando y juegan carrera mientras van rodando. Todas las personas están volando, se matan de la risa y en el aire se dan la mano. Todas las casas se están volando, arman nuevas ciudades mientras van flotando. El mundo entero se está volando, los planetas lo miran y tratan de alcanzarlo. Viento que se ríe, viento que pasa, enredando la ropa colgada en la terraza. Viento que se ríe, viento que pasa, mezclando los colores de las calles y las plazas. Viento que se ríe, viento que pasa, enredando la ropa colgada en la terraza. Viento que se ríe, viento que pasa, mezclando los colores de las calles y las plazas. Viento que se ríe, viento que pasa, enredando la ropa colgada en la terraza. Viento que se ríe, viento que pasa, mezclando los colores de las calles y las plazas. Viento que se ríe, viento que pasa, enredando la ropa colgada en la terraza. Viento que se ríe, viento que pasa.